En comunicación con Fernando Tevele, periodista de La Retaguardia, para hablar sobre estas censuras que sufre La Retaguardia para poder ingresar a la sala de Zoom donde se va a realizar el juicio ESMA 8 contra Horacio Luis Ferrari. Buenos días, Fernando, ¿cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo va, Pablo? ¿Cómo estás? Bien. Gracias por el llamado. No, por favor. Primero, saber, ¿no? ¿Cómo fue que le llega esta notificación de la justicia y qué argumentos se esgrimen teniendo en cuenta que vienen haciendo este trabajo de transmitir los juicios? ¿Qué es lo que ahora impediría el ingreso de La Retaguardia a la sala de Zoom? Dale. Bueno, ¿cómo nos enteramos? En realidad fue bastante particular. Como nosotros no somos parte en las causas, no recibimos en general notificaciones oficiales, ¿no? Alguna vez algunos tribunales tienen la diferencia de si enviamos un mail, respondernos al mail con la resolución acerca de si aceptan que televisemos o no. Pero no es esto una generalidad. El sábado hubo una asamblea general en nuestro sindicato de prensa, el sindicato de prensa de Buenos Aires. Nosotros desde La Retaguardia llevábamos una propuesta de emitir un comunicado para intentar frenar esta decisión que podía tomar el tribunal. O sea, nosotros sabíamos sí que tenía que tomar una decisión sobre el pedido de la defensa de Horacio Luis Ferrari, el único imputado en este juicio de ESMA 8, que había pedido que nos dejaran afuera de la sala virtual con la argumentación, entre otras descalificaciones para nuestro trabajo, ¿no? Pero la argumentación era que la publicidad del juicio, que es obligatoria, estaba garantizada por la transmisión del canal de la justicia. El canal de la justicia es una emisión de YouTube que tiene una finalidad casi burocrática, diría. Bueno, la cuestión es que nosotros nos enteramos esa mañana en la previa de la asamblea del sindicato, porque estaba Pablo Yomto, que es abogado querellante en general y que como periodista iba a participar también de la asamblea. Entonces él había visto la notificación del día viernes y ahí nos enteramos, con lo que, bueno, eso modificó nuestra intervención en la asamblea y la decisión del sindicato de prensa de Buenos Aires de repudiar lo que estaba pasando. ¿Qué significa esto? Porque es bastante complejo de explicar para quien no tiene claro algunas cuestiones desde lo técnico, y la verdad es que nosotros estamos intentando bajar lo más que podemos en las entrevistas el modo de explicación para que la gente pueda entenderlo lo más claramente posible. No nos dice a nosotros que no podemos transmitir el juicio, es más, dice, no es como dicen las querellas que se presentaron para intentar frenar el pedido de la defensa y dijeron esto atenta contra la libertad de expresión, y el tribunal, cuando decide efectivamente revertir nuestro permiso y sacarnos la posibilidad de ingresar a la sala, dice que la libertad de prensa no está impedida, porque La Retaguardia puede transmitir. Lo que no puede hacer es ingresar a la sala, pero puede transmitir tomando la señal del canal de la justicia. Bien, al canal de la justicia ni lo conocen. De hecho, le dicen SIG, tanto el abogado defensor como los jueces y la jueza, que son las siglas del Centro de Formación Judicial, que depende de la Corte Suprema de Justicia y que alguna vez se encargó hace muchos años de televisar los juicios. Hoy los juicios los registra la Dirección General de Tecnología, que depende del Consejo de la Magistratura. Nada que ver, otra entidad judicial. Pero no lo saben porque el aporte del canal de la justicia es meramente testimonial, digamos. No es un canal que se haya creado con fines periodísticos, sino que tiene la intención de realizar un registro que garantice que el juicio sea público. ¿Hasta ahí se entiende? Sí, ahí vamos siguiendo. Bien. Bueno, ahora la pregunta es, ¿por qué La Retaguardia habla de censura si en realidad sí podemos transmitir, como dice el tribunal, solo que tenemos que tomar la señal desde el canal de la justicia? Bueno, estamos por publicar en estas horas un registro que hicimos ayer mientras transmitíamos uno de los juicios, uno de los 14 juicios que estamos pudiendo transmitir. Lo que hicimos fue el ejercicio de registrar lo que estaba transmitiendo el canal de la justicia en ese momento y en paralelo lo que estábamos registrando nosotros. Y mientras en el canal de la justicia estaba el alegato de Abuelas de Plaza de Mayo en el juicio por la apropiación de Victoria Donda, mientras sucedía ese alegato en el canal de la justicia, se veía el rostro en primer plano del abogado de Abuelas de Plaza de Mayo. En ese mismo momento, en la retaguardia, vos estabas viendo una pantalla dividida en la que estaba el abogado de Abuelas de Plaza de Mayo haciendo el alegato de Abuelas, y en la otra mitad estaba el imputado desde la cárcel. Entonces, si nosotros hubiéramos tenido que tomar ayer la señal desde el canal de la justicia, nunca hubiéramos visto al imputado, nunca lo hubiéramos podido registrar, nunca lo hubiéramos podido ver nuestras audiencias. ¿Es eso un acto de censura? ¿Sí o no? Totalmente. Bueno, también, por eso pasa que a veces es difícil explicarlo, porque el tribunal dice, no, esto no es censura, sí pueden transmitir. Y por eso que en FIA es mucho más sencillo de comparar que con mi explicación, ¿no? Sí, de limitar la posibilidad de qué mostrar o qué se muestra o qué elige mostrar el SIG y no la posibilidad de mostrar la totalidad del juicio. Nada, pienso en la tergiversación de las noticias, ¿no? Como la más emblemática, la crisis causó dos nuevos muertos. Bueno, ¿qué se muestra, qué no se muestra? ¿Permite hacer un debate en la sociedad o no? Exacto, totalmente. Imagínate si esta decisión se hubiera tomado en alguno de los juicios de La Plata, donde Julia Varela y Ramiro Laterza, integrantes de Pulso, con quienes compartimos todos estos juicios, van a la sala de audiencias y generan ya no solo la imagen de la virtualidad que generamos habitualmente, sino una imagen propia en el lugar, pudiendo ver a los testigos. Nada, son los medios de comunicación los que eligen qué ver y qué no ver, y que eso quede tercerizado por un canal que no tiene fines periodísticos, claramente es un atentado contra la libertad de expresión. Y así lo entendieron, sin necesidad de que nosotros lo explicáramos tan claramente con ejemplos, y eso así lo entendieron todos los organismos de derechos humanos, que la mesa de organismos de Abuelas, Madres, APDH, el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, bueno, todos los organismos que están reunidos en la mesa de organismos se presentaron ayer a la justicia con un documento propio. Nosotros sacamos un comunicado en la jornada del domingo que todavía no tenemos publicado en nuestras redes sociales, porque el domingo dijimos, bueno, juntemos algunas firmas, casi como con timidez, juntemos algunas firmas y bueno, veamos de publicarlo con algunas firmas. El comunicado que ayer, hoy todavía no me fijé, pero ayer a la noche, cuando terminó la jornada, tenía 850 adhesiones sin haber pasado por las redes sociales. Digo, me parece que se leyó claramente para quienes siguen los juicios a través de la retaguardia y con este laburo conjunto que hacemos con Pulso, con FM de la Calle en Bahía Blanca, con La Nota en Tucumán y con Radio Presente en la Ciudad de Buenos Aires, quienes siguen y alguna vez pasaron por los juicios, entendieron rápidamente lo que estaba sucediendo, y que, sobre todo teniendo en cuenta dos antecedentes que hay de los 35 juicios que llevamos transmitidos desde junio del 2020 en vivo, que son de dos sobrevivientes que pudieron reconocer a través de las transmisiones, pudieron reconocer en un caso a un testigo, y en otro caso a un imputado, como las personas que habían participado de sus secuestros o de sus torturas. Eso no hubiera sucedido de ninguna manera en la transmisión del canal de la justicia, porque no es la finalidad. Fernando, ¿vos creen que, digamos, se puede haber una vuelta atrás, que pueden lograr torcer esta decisión del Tribunal Oral Federal para poder hacer la transmisión propia como retaguardia? Mira, este es un juicio muy corto porque Horacio Luis Ferrari, que es el único imputado al que le decían Pantera adentro de la ESMA, él dice que no, que nunca le dijeron Pantera, que es otra Pantera. Ferrari en realidad empezó a ser juzgado en el juicio ESMA 4, este es el 8. En el año 2019 empezó ese juicio contra 7 imputados, él era uno de ellos, pero su abogado, Guillermo Jesús Faneo, que después si tengo un momento quiero hablar sobre él, lo logró apartarlo del juicio, es muy inteligente y muy buen abogado, lo sacó del juicio recusando a los jueces, con la argumentación de que los jueces habían estado en anteriores tramos de la mega causa ESMA, por lo tanto ya prejuzgaban todo lo que tenía que ver con la ESMA, y se tardó 4 años en hacerle un tribunal especial con jueces y juezas que nunca participaron de la mega causa ESMA, que es la situación actual. Ese juicio comenzó, pero los testimonios sobre Ferrari ya se vieron en ESMA 4, entonces hay un acuerdo entre las partes de incorporar aquellos testimonios por escrito. Solo va a haber hasta ahora, por lo que sabemos, 2 testimonios, uno sucedió ayer y otro será la semana que viene. El tribunal ya había decidido antes, cuando nos dio el permiso, que no íbamos a poder transmitir las testimoniales, lo que en este caso para nosotros justamente porque sabíamos que no iba a haber testimoniales. Después viene la instancia ya de alegatos y el final, con lo que le queda muy poco a este juicio, y la verdad es que si me preguntás a mí, de hecho me estás preguntando a mí, mi sensación es que el tribunal nos dio el permiso primero y se desdijo sacándonos el permiso. Me parece difícil pensar que en un juicio que va a durar tan poco tiempo se vuelvan a desdecir para decir bueno, que entren de nuevo. Nuestra intención con la movida y con la denuncia y con esta solidaridad enorme que nos llega de medio compañeros como ustedes y de muchas otras lugares y de los medios tradicionales, incluso nuestra intención siempre fue intentar encapsular esta decisión en este juicio, porque esto que está pasando con este juicio ESMA 8, cuando nosotros comenzamos a transmitir era la norma, ¿no? Y en el camino y en el hacer un juicio detrás de otro, conseguimos que ahora de 17 juicios que se están llevando adelante, en 14 estamos transmitiendo en vivo con la autorización del tribunal, con toda libertad, y desde la primera audiencia hasta la última audiencia. Es decir, que hoy la norma es esa, que podamos, y lo que sucedió en ESMA 8 es la excepción. Y lo que pretendemos es que no se revierta esa proporción que está en la actualidad y que eso siga siendo una excepción. Tengo un minuto para contarte sobre el abogado defensor. Sí, sí, sí. Contanos. Bueno, el abogado defensor se llama Guillermo Jesús Faneo. Él dice en cada presentación que hace, se lo dijo al tribunal, o sea, cuando hace la presentación las hace por escrito, pero después es muy insistente en la instancia oral y pública. Nosotros veníamos publicando algunas de sus intervenciones en las que hablaba de nosotros. La última había sido hace un par de semanas, en la que dijo, todavía no tomaron la decisión sobre este programa trucho que emite en YouTube, al que ustedes autorizaron. Bueno, en otro nos dijo medio militante, siempre muy despectivo, siempre muy provocador, y además con la idea de descalificarnos permanentemente. Ha llegado incluso en un juicio de hace 2 años, el juicio por los crímenes de la Quinta La Pastoril contra militantes del PRTR, ha llegado a que en el momento que se estaba realizando un alegato de la defensa, de otras defensas, él, en lugar de escuchar a su colega, intervino en el chat de nuestro canal de YouTube para discutir con la hija de una pareja que permanece desaparecida, es decir, con una víctima, acerca de los 30.000. Él dice que nosotros tenemos cruces constantes con él. Nosotros decimos que el único cruce directo que tuvimos fue que ese día yo intervine en el chat a título personal para decirle, por favor, no sea irrespetuoso, vuelva al juicio y escuche a su colega. Eso fue todo, y en este tono que se lo escribí en el chat. Es decir, que no hemos tenido ningún cruce. Por supuesto, opinamos sobre su hacer en el juicio, como él opina en el juicio sobre nuestro hacer. En todo caso, lo que nos parece es que Farego es de las personas que mejor ha entendido cuál es el rol de la retaguardia y el resto de los medios autogestivos que hacemos estas transmisiones cuando estamos al aire. Lo entendió perfecto, ¿no? Estas dos fotos que yo te mostraba a través de la radio imaginariamente, él las vio y las entendió perfecto, y entendió cuál era la diferencia y qué era lo que estaba en juego, y por eso dice que no está en desacuerdo con la publicidad del juicio, sino que lo que dice es que está en desacuerdo con que los tribunales autoricen a la retaguardia. Y un dato más, y no menor, seguramente el más importante sobre el perfil de Farego, es que participó del acto de la legislatura, aquel acto de la legislatura, ¿te acordás?, en el que Villarruel convocó en favor de lo que ya llaman las víctimas del terrorismo. En ese acto Farego estaba dentro, y un rato después lo encontraron en el bar un grupo de sobrevivientes de la ESMA que lo conocen, y intentaron pedir que se fuera, y él se burlaba de la gente que lo filmaba allí. Y eso está filmado. Nosotros habíamos decidido no publicarlo porque no queríamos que se entendiera como una provocación de nuestra parte, porque intentamos escapar a las maneras que tiene él y responderle de otras maneras. Pero bueno, es un personaje de, entre comillas, de la nueva política, ¿no? Un personaje claro, un cuadro claro de este grupo de Villarruel, que lo que persigue es la impunidad de los genocidas, y sobre todo lo que persigue, además de la impunidad, es la posibilidad de ya no negar el último genocidio, intentar minimizarlo, pero sobre todo justificarlo. Son apologistas de la dictadura, y por eso se oponen a que los medios que sostenemos que en la Argentina hubo un genocidio, hubo varios, pero digamos que hubo uno sobre los que estamos televisando los juicios, estemos presentes en la sala de audiencia y podamos decidir qué hacer y qué no hacer. Sí, una tarea fundamental, como decís, ¿no? En estos últimos tiempos donde crece el discurso negacionista, poder transmitir los juicios, y sobre todo también esto que nombrabas al pasar, transmitirlos con otras lógicas y desde otras coordinaciones, también rompiendo la lógica de la comunicación hegemónica. Fer, te... Sí, totalmente, déjame decirte, sí. Sabiendo que los compas y las compas de Pulso están laburando ahí con ustedes, pero también lo decimos en las otras entrevistas, cuando nos dejan, cuando nos permiten y cuando entienden esto, para nosotros es fundamental el tema de la articulación con otros medios, lejos de sentir como una competencia que vos entres a la página, al canal de YouTube de Pulso y estén los juicios que hemos transmitido juntos, lo sentimos como una posibilidad de llegar a más gente, como una posibilidad de mostrar que con todas nuestras dificultades y sin endiosarnos ni romantizarnos, nuestros medios hacen esfuerzos constantes por romper con lógicas que se pueden ver en los medios tradicionales, y que en este caso sería, y si vos encontraste la papa de los juicios y de la televisación de los juicios, quédate vos con eso, no te juntes con nadie, hace lo que puedas y quédate con todo el crédito. Y nosotras lo que sentimos desde la retaguardia es todo lo contrario, es que si nuestra construcción nos puso en este lugar, tenemos que abrir el juego para construir con otros y con otras, y para intentar crecer, porque no tenemos ninguna duda de que lo que estamos haciendo en conjunto es mucho mejor, incluso para nuestras audiencias, que lo que haríamos en soledad. Fer, te agradecemos muchísimo la comunicación, el laburo que vienen haciendo y estas redes que se tejen desde distintos medios. Gracias, te mando un abrazo a vos y ahí a toda la gente de Radio Nauta y de Pulso. Un abrazo.